Que vamos a introducir a la discusión el tema de Honduras. Hablamos de Honduras como el país más forestal de la región, de más tradición forestal. El primer país, digamos, de la región donde hubo una reforma forestal importante en los años 70, que dio lugar a un movimiento cooperativo de peso importante, tal vez el movimiento cooperativo. En la actividad forestal más grande de la región, 280 grupos en sus mejores tiempos. ¿Ya? Recientemente entró en vigencia la nueva ley forestal en Honduras, que le traslada a las comunidades la decisión sobre el acceso al bosque. Entonces uno va, y con Victoria recorríamos comunidades donde están discutiendo el tema del acceso al bosque, y obviamente, como está en las comunidades, tienen un liderazgo importante los compañeros que están en los patronatos de agua. De como que estos cambios, digamos, en la legislación hondureña han favorecido un enfoque mucho más territorial. También se cambiaron los planes de usufructo, ahora son a 40 años, no a 4 años como eran antes. Antes yo le decía a Victoria que sentía que la forestería comunitaria hondureña al final lo que hacía era cuidarle el bosque a los grandes. Porque después de la ley de modernización agrícola, que privatizaron toda esa vaina y se estableció el mecanismo de subastas, los campesinos forestales andaban rayando árboles para sacar resina y al final los terminaba aprovechando Mercelaya a otro. Esas cosas han cambiado en Honduras, Victoria, y ahora están ustedes metidos en la discusión de cambio climático. Vos estás en el Comité Técnico de Cambio Climático, sos parte de las falsas soluciones, diría Ramiro. Ya, metido, enredada, carbonizada en el tema red. Esta cosa de cambio climático, red, ¿cómo lo están procesando las organizaciones forestales hondureñas? ¿Cuánto es oportunidad? ¿Cuánto es amenaza? ¿Ya? ¿Te sentís vos parte de las falsas soluciones? ¿Cómo lo ves? Gracias, Rubén. Yo creo que en este caso, como dijo Rubén, Honduras es uno de los países de Centroamérica con más cobertura forestal. Pero yo creo que nosotros como Federación de Productores Agroforestales de Honduras nacimos en una coyuntura muy especial. Y fue que nosotros nacimos cuando estaba dando la transición de una ley forestal que tenía muchos años de vigencia a una nueva ley forestal que tenemos en este momento. Ese proceso duró 9 años de concertación y yo creo que allí aprendimos muchas lecciones en donde el sector gobierno, sector industrial, sector privado nos llevaron en un proceso de mucha desgastación, digamos, de fuerzas, pero que al final logramos llegar a la meta. En donde, cómo obtenemos una nueva ley forestal que permite la amplia participación de las comunidades indígenas y campesinas en el manejo forestal comunitario. Y para eso yo creo que aquí hay personas que ayudaron para que nosotros como federación pudiéramos incidir en la toma de decisiones de esa nueva ley forestal que hoy día tenemos. Y como dice Rubén, hablando, digamos, del tema de red en la parte forestal, nosotros, cuando se inició el proceso de red, éramos una de las personas, yo en especial, muy incrédula en el tema de red y sigo teniendo, digamos, muchas dudas en estos temas. Pero nos dimos cuenta que no era alejándonos, digamos, de las discusiones de país, cómo íbamos a lograr que nuestras comunidades indígenas y campesinas tuvieran oportunidades claras en el manejo forestal comunitario. Fue así como nos metimos a esa discusión. Y hoy día el tema de red en Honduras para nuestras comunidades en las cuales trabajamos tiene oportunidades y también tiene amenazas. Y una de las grandes oportunidades con los fondos que han llegado al país en el tema de red es que nos está permitiendo fortalecer las estructuras de gobernanza que tenemos a nivel de territorio. Y aquí hablamos de los patronatos, de la creación de las herramientas que dice la nueva ley forestal, que son los consejos consultivos comunitarios que integran a todas las fuerzas vivas de nuestras comunidades, donde están los patronatos, donde están las juntas de agua, donde están las cooperativas, donde están las asociaciones de productores agroforestales, donde están las sociedades de padres de familia, Entonces, eso nos permite que tengamos una mayor gobernanza de nuestros territorios, porque solamente si los consejos consultivos comunitarios forestales permiten que los planes de manejo y los contratos de manejo a largo plazo sean firmados, se puede implementar manejo forestal sostenible. Si estas estructuras no lo permiten, estamos en desventaja. Entonces, yo creo que esto ha permitido que la gobernanza a nivel de nuestros territorios sea fortalecida. Entonces, nosotros, digamos, a través de la dinámica que hemos realizado como país, no vemos a Red figurándonos dólares en la cabeza, sino que hemos establecido, digamos, pláticas, en este caso con el Banco Mundial, con ICF, con Cerna, en donde nosotros lo que necesitamos es que nos permitan fortalecer el manejo forestal sostenible que nuestras comunidades ya vienen desarrollando hace 30 años, pero que esas experiencias que tienen nuestros comunitarios no son visibilizadas todavía, digamos, en los sectores de gobierno. Entonces, el gran reto para nosotros es cómo se visibiliza la experiencia que ya existe. La gente ya viene estableciendo medidas de adaptación y mitigación hace largo rato, sin que el tema, como decimos nosotros, se haya puesto de moda, sino que nosotros por la misma necesidad y experiencia de nuestros productores y productoras hemos estado implementando ya acciones que van encaminadas a desarrollar, digamos, de la mejor forma, hacer un uso racional y sostenible de lo que tienen todavía nuestras comunidades. Por lo tanto, yo creo que para nosotros estar, como dijo Rubén, en el Comité Interinstitucional de Cambio Climático, nos permite no solamente escuchar las decisiones, sino nosotros ser partícipes de la toma de decisiones. De decir, en este momento a nosotros no nos conviene tal política. Pero eso no dicta a que nosotros estemos de acuerdo en todas las políticas de gobierno. Porque también en este momento hay amenazas. No todo es oportunidad o no todo es bonito. También la amenaza que tenemos es, digamos, la politización del tema. Cuando la gente, nuestros políticos, escuchan hablar de Red Plus y que se van a vender tantas toneladas de carbono, hasta nuestros diputados andan allá en las comunidades diciendo, cuando yo sea diputado, yo voy a tener un espacio para que ustedes puedan accesar a la venta de todo el oxígeno que están produciendo sus comunidades. Entonces, cuando los políticos se meten en esos temas que ni... Yo creo que ni ellos mismos saben qué significa Red, qué significa la venta de carbono, ahí sí tenemos una fuerte amenaza. Y si la gente no está capacitada, si la gente no tiene información clara del tema, yo creo que ahí sí estamos en problema y eso sí es una amenaza para nuestros territorios. Porque en Honduras han proliferado las empresas consultoras donde llegan a las comunidades y le dicen, por esas 9.000 hectáreas de bosque que tiene usted en este momento, yo le ofrezco 90 millones. Entonces, cuando la gente no sabe del tema y no sabe manejar, digamos, todo, digamos, la información en cuanto a la venta de carbono, ahí la gente sí se pone a titubear y dice, bueno, si yo a través de un contrato de manejo a largo plazo saca las cuentas, ¿cuánto le significa hacer desarrollo, digamos, manejo forestal sostenible a la venta, digamos, de su territorio? La gente a veces se le abren los ojos y no sabe qué hacer. Entonces yo creo que es cuando aquí nosotros tenemos que ir a nuestras comunidades a nivel de territorio y darle la información clara de qué significa cambio climático, qué significa Red Plus, para que estemos preparados. Si no, sí tenemos una fuerte amenaza a nivel de territorio. La otra cosa es el financiamiento. El tema de incentivos perversos en nuestros países se mira mucho, y yo lo voy a decir en el caso de Honduras. En el caso de Honduras, el tema forestal todavía no es sujeto de financiamiento. Aunque tengamos un contrato de manejo a 40 años, eso todavía no es garantía para un banco. Pero si va el industrial o el sector privado al banco, ese sí tiene opciones de crédito, ese sí tiene opciones de financiamiento. Entonces yo creo que en este caso hay incentivos perversos que yo creo que eso sí se vuelve una amenaza para nuestros productores y productoras en el campo. Otro de los temas es, digamos que en el caso de Honduras, se ha, digamos, casi proliferado, puedo decir, el tema de cambio climático y Red Plus, porque hay un montón, digamos, de cooperación, de ONGs y de todas queriendo bajar fondos, porque es el tema de moda. Pero allá a nivel de territorio es raro y contada la cooperación que llega. Y en este caso, digamos, como federación nosotros podemos decir que contamos en algún momento con cooperación que más que todo se vuelve socios y aliados de nosotros en este proceso, que creen que la gente puede hacer las cosas y que le dan credibilidad a los procesos que ya existen. Y nosotros le decíamos al Banco Mundial, en Honduras no es llegar a inventar el agua caliente. Nosotros venimos trabajando en manejo forestal sostenible hace 30, 36 años. Por lo tanto, lo que necesitamos hacer es cómo visibilizar las experiencias que ya tenemos a nivel de territorio para que sean tomadas en cuenta en algún momento, en alguna experiencia o en algún proyecto piloto que se pueda desarrollar en nuestras comunidades para beneficio de nuestros productoras y productoras a nivel de territorio.